¿Cómo distinguir lo que es un sueño y lo que es realidad? Si no puedo apreciar si estoy despierto o estoy dormido. Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra, y no los rompo por nadie, ¿lo entiendes? Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Garten! ¿Qué pasa? ¿Que tú quieres ir al cine y Vicente no quiere? Pues vete al cine, fíjate qué sencillo. Ese metro, ese autobús, buenas, me da una butaca y ya está. Ya está. ¿Qué has visto a Paul Newman, que era lo que querías? Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada con la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? ¿Vais a disparar o necesitáis permiso del sargento? ¡Estela! ¿Por qué, Shane? No puede uno dejar de ser lo que es. Torcer su destino. Yo lo he intentado inútilmente. Este coche podría ser automático. Hidromático. ¡Ultramático! ¡Podría ser como un relámpago! I am Drácula. Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Ni siquiera me llamas padrino. Según mi psiquiatra, para ponerme bien del todo necesito una lobotomía. Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales. Ni siquiera me gustan a mí, me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome la sopa con tenedor. ¿Tu familia era pobre? No hay millonarios en el corredor de la muerte. Los dos tenemos algo en común. ¿Quieres estar solo conmigo? Claro que sí. Yo también contigo, Roberto. Esta Pilar lo adivina todo. Empiezo a creer que es así. ¿No le pasará nada? No pienses más en Pilar. Hace un día maravilloso. ¿Qué es lo que te preocupa? Tal vez tú. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Porque soy feliz? Ojalá no estuvieras aquí, María. De verdad. No hago más que preguntarme qué va a ser de ti después de lo del puente. Llévame contigo. El sordo nos traerá caballos. Sé que no podemos escapar sin ellos, pero los conseguirá. Estoy segura. No lo entiendes, María. Estoy metido en esta guerra hasta el final. No me puedo tomar la vida en serio. Un hombre que vive como yo no sabe qué le va a pasar. Lo que te pase a ti me pasará a mí. ¿No tienes familia con los republicanos? ¿Algún pariente? ¿A alguien debes conocer? A mi madre y a mi padre. Los mataron. Mi padre era alcalde de nuestro pueblo y republicano. Cuando los nacionales tomaron la ciudad, pusieron a todos los republicanos contra la pared. Mi padre gritó muy alto, ¡viva la república! Y cayó acribillado. Mi madre no era republicana, no entendía de política. Pero quería a mi padre y no aguantó aquello. Así que miró a mi padre, que tenía la cara cerca de sus pies. ¡Viva mi marido, el alcalde de esta ciudad! Lo dijo muy alto, en un grito. Entonces dispararon como bestias y cayó. Estábamos todos maniatados en una larga fila de niños y mujeres. Yo también quería morir e iba a gritar ¡viva la república y mi padre y mi madre! Pero ya no hubo más disparos. Nos condujeron hacia la colina, a través de las calles y la plaza. El despacho de mi padre estaba en el ayuntamiento. Pero nos llevaron al otro lado de la calle, la barbería. Quiero contártelo todo. Buenas noches, sintonizas a Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Sintonizas la Cuca y escuchas Pasión de Cine, un programa consagrado en cuerpo y alma al séptimo arte. Esta noche vamos a inaugurar un nuevo horario, en realidad un cambio de día y hora sería lo más adecuado. Después de emitir durante unos cerca de 3 meses los jueves al filo de la 1 de la madrugada, en este caso pasamos a emitir los martes al inicio, a la medianoche, el inicio en este caso concreto, específico y técnico, de lo que sería la madrugada del martes al miércoles. Bueno, las circunstancias del cambio son de tipo personal, que como cualquier radio oyente que en algún momento pueda sintonizar la Cuca y que tenga sus circunstancias personales también puede entender. Tampoco es que el cambio haya sido drástico, hemos de alguna manera retrocedido una hora en el horario previsto, por decirlo así, y hemos cambiado de día también. Pero en fin, no vamos a prolongarnos demasiado en este asunto concreto. A partir de ahora, Pasión de Cine va a emitir los martes a partir de la medianoche, a partir de las 12 exactamente de la noche. Y hoy vamos a consumar, el díptico que habíamos comenzado en el anterior programa, la anterior Pasión de Cine, consagrado a Por quién doblan las campanas, la inmortal obra de Hemingway llevada a la pantalla grande bajo la dirección de Sam Wood en el año 1943. Hoy vamos a concluir nuestro particular homenaje a esta obra y a la película, como siempre apoyándonos en un guión propio. La idea, tal vez, ya sé que me repito, pero en fin, lo seguiré haciendo de vez en cuando porque es la única forma de reivindicar un poco este programa muy modesto, que siempre ha tenido poca audiencia, no somos de los programas de moda, por decirlo así, pero una cosa no quita la otra. Es decir, mi pasión por hacer radio no tiene absolutamente nada que ver con los fenómenos, digamos, colaterales. Entonces, como iba comentando, Pasión de Cine es un programa que trata de alguna manera crear una obra en sí. Ya sé que es muy pretencioso, pero alguna vez lo he tratado de explicar. Pretencioso es el que puede, no el que quiere. Y en este caso, yo por mucho que me empeñe, pues yo tengo un límite, ¿no? Como alguna vez también he comentado. Entonces, utilizando pues un guión propio, esa es la premisa básica del programa, hacer mi particular aproximación a la experiencia cinematográfica con música y con los extractos de audio, pues bueno, más o menos generar pues ese particular programa que es Pasión de Cine. Explicarlo con palabras pues a veces es un poco ridículo, inútil, y el propio programa se define con su propia marcha. Aquello de el movimiento se demuestra andando, como siempre ha sido, ¿no? No se trata de explicar con grandilocuentes vocablos asuntos que luego no tienen que ver con la realidad, es decir, simplemente ajustarse a lo que uno pueda hacer en estas circunstancias, ni más ni menos, ¿no? Esa es la otra de las premisas también de Pasión de Cine, actuar con una cierta honestidad, que es con lo que yo, pues, por lo menos trato semana a semana de hacer. En el anterior programa, como digo, comenzamos este díptico consagrado a Por quién doblan las campanas, yo creo que una obra cumbre de la literatura universal, y que luego fue trasladada a la pantalla grande apenas 3 años después de publicarse en letra impresa, en una película, pues en fin, otro de los grandes títulos, El séptimo arte. Bueno, si en el anterior programa nos deleitábamos con muchos asuntos, hablábamos bastante de Hemingway y su relación con España, y ese periodo que pasó también en pleno conflicto, en plena conflagración civil, rodando aquel documental con Joris y Benz, y luego pues de alguna manera de todas esas experiencias, ¿no?, vividas, se materializaron poco después de terminar la contienda en ese libro Por quién doblan las campanas, que es su particular homenaje al pueblo español en lucha contra el fascismo. Más o menos así yo creo que lo habíamos presentado, y así yo creo que ha pasado la historia. Podríamos comentar algún aspecto más, aunque luego, como digo, en el guión a veces repito cosas porque las comento ahora en la presentación y luego aparecen aquí reflejadas. Pero en fin, como no sé con claridad exactamente todo y cada una de las cosas que he comentado antes y después, pues a veces me repito un poco, pero es una forma también de simplemente refrescar datos, que tampoco es que sea de más. Si la película llegaba bajo la dirección de Sam Wood, tras haber pasado por las manos de Ceci B. DeMille, en realidad Ceci B. DeMille y Sam Wood habían tenido una estrecha relación. Sam Wood había sido asistente y un poco, pues de alguna manera, discípulo aventajado del gran realizador Ceci B. DeMille, que efectivamente de confesión ideológica bastante reaccionaria, pues pretendía realizar una película pues más bien como de aventurillas, y en realidad, ¿Por quién doblan las campanas?, la versión cinematográfica, pues hombre, es una versión, podemos decir que no libre, ciertamente bastante fiel, pero de alguna manera también ocultando asuntos más ideológicos, simplemente con el diálogo, con el puro y duro diálogo. Yo creo que es una obra de alguna manera fácil de llevar a la pantalla grande, igual que hay obras que uno se da cuenta tras leerlas, obras literarias, por supuesto estoy hablando, que se da cuenta uno rápidamente de la dificultad para llevarla a la pantalla grande. Por ejemplo, obras muy introspectivas, que de alguna manera también pues resulta difícil. De hecho, podremos empezar comentando algunos aspectos. Por ejemplo, Hemingway, autor de Por quién doblan las campanas, fue llevado profusamente al cine. De hecho, la mayoría de sus obras fueron llevadas directo o indirectamente a la pantalla grande. Su propia vida fue llevada también en varias ocasiones, pues en películas y series de televisión. Hay varias, es decir, es un personaje cuya vida es una, ya es una novela en sí, ya es una aventura. Él vivía así, ya lo comentamos también. Él consideraba que, bueno, aquel que no vive no puede escribir. Él vivía, pero tampoco es que viviera para escribir, sino que de alguna manera también utilizaba la escritura, pues como todos, como una forma de catarsis o de expresar su propia pasión por la existencia. De hecho, en una etapa anterior, en Radio Cucaracha, en un programa de cine que realizaba antaño, desarrollé una noche consagrada a África, por decirlo así, utilizando tres películas que iban un poco como de intensidad, de menos a más. Y entonces en el medio incluí Las nieves del Kilimanjaro, que es para mí una obra maestra, no voy a decir incontestable, yo creo que es una muy buena película, que además se añaden componentes personales, una película que tiene un sabor, un ambiente, una atmósfera, que son cosas que a veces no se pueden describir con palabras y que también de alguna manera generan ese sabor, que es lo que comentaba yo. Yo tenía una tertulia a veces con un familiar bastante adepto al cine y hablábamos mucho de películas de sabor, que son películas que, en fin, no sabemos por qué nos gustan, aun independientemente de que hayan sido reconocidas o no por la sacrosanta crítica, ¿no? De hecho, muchas de ellas eran películas que incluso podríamos decir que eran malillas, pero nos gustaban. Tenían un sabor, es decir, tenían un algo, un no sé qué, que nos hacía sentir a gusto viéndolas. Yo creo que con eso es más que suficiente, ¿no? No, yo no busco, ya lo he dicho algunas veces, yo no busco en el cine el arte por el arte, es decir, hay gente que sí que lo hace, de sectores intelectuales que van como picoteando de aquí a allá de cosas, pero que realmente no aman el cine, sino que, bueno, que yo estoy hablando del cine en concepto absoluto, es decir, el cine, es el cine de toda la vida, el desde los inicios, desde los pioneros hasta la actualidad, que luego, pues, cada vez me encuentre menos a gusto viendo películas presentes. Bueno, no sé si tiene que ver con una evolución existencial, es decir, que mi acervo se va acumulando, o que tiene que ver con que, bueno, quizá el cine ya su época dorada ha pasado. Es decir, ocurrió con la literatura, pues aquí en España nuevamente hemos tenido un periodo boyante, yo qué sé, quizá en el siglo XVI, no sé, el siglo de oro que se dice, y luego otros periodos no tan boyantes, igual que yo creo que el siglo XX es el siglo del séptimo arte, y también lo fue de las letras. En los mejores escritores norteamericanos desarrollaron sus mejores obras en el siglo XX. El problema es que las cosas van y vienen en otras especialidades artísticas. En el caso del cine me parece a mí que es como una caída libre, es decir, es una caída ya hacia el pozo y que no va a tener recuperación, que es prácticamente imposible, porque esa propia dependencia que tiene el cine de la tecnología lo que está provocando es que el cine está evolucionando en forma constantemente. Y al ir evolucionando en forma, está influyendo, está acuciando, o sea, va en detrimento del fondo, que en el fondo es la redundancia, es lo más importante. Y ese es el principal problema, que el cine cada vez, si es que nació como un espectáculo, yo no lo voy a negar, siempre fue un espectáculo de barraca, de feria, despreciado por la intelectualidad, por cierto, por eso, por considerarlo un espectáculo para las masas, casi siempre analfabetas, y de alguna manera no es que esté regresando a los orígenes, sí, está regresando a los orígenes cuando el cine era un experimento, antes de convertirse en un arte. Es decir, ahora mismo lo que estamos viendo es que cada vez, en fin, tampoco quiero generalizar, yo estoy hablando de una tendencia, no de que sea así en concepto absoluto, pero la sensación que tiene uno es que el cine cada vez va más hacia la forma y hacia la propia destrucción del arte, es decir, a convertirse en un puro espectáculo, el circo, lo cual tampoco significa que sea nada malo. Es decir, a mí me seguirá interesando de vez en cuando ya ir a la pantalla grande, a lo mejor gastarme un número determinado de euros para ver un espectáculo en pantalla grande, como la gente va, pues lo puede ver en televisión, o va a ver fútbol, baloncesto o el circo, por decirlo así, ¿no? Pero ya como que el arte cada vez pues va a menos, ¿no? Entonces, comentaba el tema de Las nieves de Kilimanjaro, que es una película que creo que muy recomendable, porque aparte de adaptar creo que un relato de Hemingway, pero tampoco me hagáis mucho caso porque yo tampoco es que sea un lector de toda la obra de Hemingway, sí que picotea alguna cosilla, pero en fin, yo soy más bien de mucha variedad, entonces a veces como que no soy especialista, bueno, yo más bien diría que no soy ni especialista en nada, ni tampoco, como se suele decir, ¿no? Tampoco soy estudiante de nada, es decir, no soy ni especialista de nada, ni tampoco soy aprendiz de mucho, es decir, ni una cosa ni la otra, en mi caso particular, ¿no? Pero en fin, uno intenta apañárselas como puede. En el caso de Las nieves de Kilimanjaro, que es totalmente autobiográfica, que es una película más preciosa, con un Technicolor de los años 50 impresionante, con un increíble Gregory Peck, que en el fondo es otra vez el alter ego, incluso es el propio Hemingway, pero readaptado a los años 50, es decir, sería como un Hemingway de 30 y tantos, de su época, digamos, más aventurera. Tenemos a un personaje que, el personaje que interpreta Gregory Peck, que no quiere seguir la tradición familiar, es decir, me parece que estudiar medicina, precisamente fue lo que le pasó a Hemingway, que no quiso estudiar medicina como quería su padre, cirujano, que le gustaba la caza, inculcado también en su propia familia, en este caso, que le gustaba la aventura, que tiene una conversación con un mentor que le dice, si quieres, él quiere escribir, él quiere ser el escritor, no quiere ser... me parece que ejerce la profesión médica, no puedo recordar al detalle exacto de la película, y le dice un mentor, si quieres escribir, vive. Entonces empieza a vivir, la apasiona la vida, la caza, las mujeres, viaja a España en pleno conflicto civil, es decir, de alguna manera se enrola en una unidad sanitaria, casualidades de la vida. Hemingway, cuando se alista voluntario en la Primera Guerra Mundial en Italia, lo hace en una unidad sanitaria. De ahí también, bueno, ya lo comentaremos, surge otra de sus inmortales obras, ¿no? Que es Adiós a las armas, que fue también llevada a la pantalla grande un par de veces. Entonces, de alguna manera, pues uno se está dando cuenta que está viendo a Hemingway. Está la caza, está África, la película se desarrolla en formato flashback. Él está, el personaje principal, está convaleciente, ahí en plena sabana. Ante sus ojos se encuentra el monte del Kilimanjaro, el imponente monte Kilimanjaro, de Kenia, si no me equivoco. Está herido, le ha herido un rinoceronte en una partida de caza, y está recordando su vida. Siempre me gustó también ese formato, que es también muy típico del cine negro, del flashback, del personaje principal que viaja al pasado, ¿no? A través de sus recuerdos, nos va contando la historia de cómo ha llegado hasta ahí. Quizás está en una celda o quizás esté en otras circunstancias. Aquí el personaje principal se encuentra en una camilla, tumbado, bebiendo y pensando que la cangrena pues se lo va a llevar en breve, ¿no? Al sueño eterno. Pero en fin, sí que se han rodado biopics sobre... A ver, cuando se habla de biografía sobre personajes, había que acotar un poco, porque claro, pensamos que biografía sería aquello de nació, vivió y murió. Pero claro, quizá hay algunas películas que sí hacen eso. Se hizo mucho con la vida de Jesucristo y también con otros personajes, pero es muy difícil abarcar una vida entera en un largometraje de duración estándar de 80 a 100 minutos. Entonces... Sí que ha habido películas que han ofrecido retazos o periodos concretos de la vida de Hemingway. Hay una, por cierto, ya que vi hace bastantes años, pero que tengo un recuerdo, que dirigió Franklin J. Schaffner, ya no recuerdo ni el título, de finales de los 70, con el grandísimo Josie Scott, que he reivindicado muchas veces aquí en estas ondas, uno de los grandes actores del séptimo arte, que interpreta ya a un Hemingway maduro de 40 y tantos, 50 años. Franklin J. Schaffner, que es otro de esos directores un poco malditos, yo creo que ya casi todo el mundo se ha olvidado de él, que sí que muy preocupado por la historia, que aparte, bueno, de alguna película así como muy conocida, quizás su película más conocida sea El planeta de los simios, yo creo que es una obra maestra, pero bueno, dirige otras películas muy buenas como El señor de la guerra, Los niños del Brasil, en fin, es un personaje que podríamos algún día recordar, preocupado por la historia, rodando películas, Patton, por ejemplo, estaba acordándome ahora, había trabajado con Josie Scott, muy preocupado por la historia y por hacer películas con un empaque formal realmente impresionante. Y en fin, son muchas las películas que se inspiran en obras originales de Hemingway, ya sea novelas o relatos. Forajidos, por ejemplo, que fue una película no del oeste, sino negra. Tener y no tener, que comentaremos más adelante. En fin, ¿qué más? Ha habido varias. Fiesta, por ejemplo, protagonizada entre otros por Mel Ferrer y Errol Flynn, si no recuerdo mal. Juergas en los Sanfermines. Bueno, todas estas cosas que le gustaba también mucho a Vida y Pasión. Es decir, mujeres, vino, en fin, lo de siempre, ¿no? El alcohol, vivir a tope, jugarte la vida con cualquier cosa, que es un asunto que se repite una y otra vez en la filmografía, perdón, en la vida de Hemingway, y que se traslada a esas películas. Entonces, bueno, no, y son muchos más. Lo que pasa que ahora no puedo recordar con precisión todas, pero sí que hubo aparte de, bueno, lo comentaron más adelante, el tema de Adiós a las Armas, que tuvo dos versiones, una muy como muy más en los albores del cine sonoro y luego otra ya posterior, los años 50. Pero en fin, estamos hablando de un personaje que tuvo una estrecha relación con el séptimo arte, pero que, bueno, esa pose intelectual la hacía renegar de Hollywood, porque, bueno, era lo que también se llevaba, es decir, se llevaba los suculentos cheques que le pagaban los estudios cinematográficos por adaptar su obra literaria, pero por otro lado, en petit comité, es decir, entre sus amigos, constantemente pues despreciaba al estamento hollywoodiense. En fin, también lo comentaremos. Pero en fin, vamos a ir acelerando un poco la presentación, porque se nos van los minutos y luego no damos, no tenemos, en fin, tanto espacio para darle cancha a lo que es el guión en sí. La película, comentaba, que se estrena en el año 1943 bajo la dirección de Sam Wood, y bueno, podemos comentar alguna cosilla del reparto. Hemos hablado ya un poco de Gary Cooper, de Ingrid Bergman, que son actores muy conocidos, son mitos, son estrellas del firmamento, inmortales, imperecederos, perfectos, además muy adecuados para los papeles en este caso. Entre la corte de actores secundarios que aparecen en el film, todos ellos no nativos norteamericanos, por decirlo así, ¿no? Es decir, se supone que el extranjero, el personaje que interpreta Gary Cooper, el inglés, lo llaman el inglés, pero es norteamericano, sería el único que podría, digamos, expresarse en un inglés pues correcto y adecuado. Entonces, como se supone que la película se está desarrollando en España, el grupo de Pablo, el grupo de guerrilleros, los personajes que le rodean, pues se buscó un nutrido grupo de actores, fundamentalmente de origen ruso, incluso mexicano, un poco de todo. Incluso la propia Ingrid Bergman, que yo no sé hasta qué punto aún conservaba algún tipo de acento sueco. Yo sé que en esos países nórdicos el inglés es un idioma que se practica bastante, que es casi como un segundo idioma oficial, pero bueno, algún acento, alguna tara, por decirlo así, traería consigo, que la haría pues adecuada para interpretar el papel de María, aparte ya de lo que sería el aspecto, digamos, de la propia composición actoral. Es decir, un actor, al fin y al cabo, esa es su profesión, ¿no? Interpretar papeles y también acentos. Entonces, bueno, entre los personajes secundarios encontramos a, yo creo que uno de los grandes secundarios de la historia del cine, a Akim Tamirov, de origen ruso también, un actor impresionante, siempre interpretando papeles, por decirlo así, extraños, raros, de personajes, pues en fin, peculiares. Y simplemente comentar, por no por no seguir aburriendo mucho más con el tema y tampoco hacer una ficha ahí completa y larga, aparte de la magnífica música que nos acompaña aquí de fondo de Victor Young, uno de los grandes, preciosa, ya en una época, años 40, en el que las bandas sonoras pues empiezan ya a adquirir una categoría. Le costó, igual que digamos la transición del mudo al sonoro fue por decirlo así, trágica para el cine, fue como un retroceso, sobre todo por los aspectos técnicos, ¿no? Que tiene que ver con mover la cámara, en fin. Le costó también adaptarse, ¿no? Entonces yo creo que aquí el cine ya va adquiriendo ya su mayoría de edad en época sonora, poco a poco. En dos actores secundarios encontramos al mexicano Arturo de Córdoba. Yo no sé exactamente si tuvo una carrera norteamericana, supongo que sería corta. Galán de galanes, como digo yo, uno de los mitos del cine mexicano, del cine azteca, que trabajó en España, en México, que es uno de los grandes, es como el mito, el que trabajó en los grandes títulos de los años 40 y 50 del cine mexicano, incluso 30, ¿no? Y que bueno, que interpreta un papelito aquí secundario en esta película, ¿no? Y que además es el protagonista de una película que siempre recuerdo yo, de Luis Buñuel, que es un clásico, yo diría que es una obra maestra del séptimo arte, que es él, interpreta ese patológico celoso y digamos que recuerdo esa película porque en la segunda mitad de los años 90 en Televisión Española emitieron un ciclo muy bueno de la etapa mexicana de Luis Buñuel, que para mí es la más interesante, la que más me interesa, la que más me gusta, y entre esas películas programadas se incluyó él, esta incontestable obra maestra protagonizada por Arturo de Córdoba, este galán de galanes que tuvo una pequeña participación, ya haya quedado para la historia, en Por quién doblan las campanas. Brevemente voy a comentar alguna cosilla sobre Ingrid Bergman, que ya llega a Hollywood a finales de los 30, la trae David Orzelnik, el gran productor, el gran productor independiente, que compró su contrato, fue el que trajo también en los años 40 a Hitchcock, y la hizo debutar, si no recuerdo mal, en Hollywood, rodando un remake de una película que ya había rodado dos o tres años atrás en Suecia, que era Intermezzo. Como podéis ver, lo de los remakes de los norteamericanos de películas europeas o asiáticas o, en fin, de nacionalidades extranjeras, no es de ahora, ha sido de siempre. Ellos siempre, de alguna manera, tienen una idea particular de que ellos son, de que cuando ellos lo hacen bien, y aunque reconozcan una buena idea en el extranjero, al final son ellos los que van a hacer la obra definitiva, que es un poco tonto, pero en fin, ha pasado en muchas ocasiones. Entonces Ingrid Bergman rueda dos veces esta película, si no recuerdo mal, en el año 36 en su Suecia natal, y lo vuelve a hacer en el año 38-39 en Estados Unidos. Y en fin, quizá el estallido de la Segunda Guerra Mundial provocó que finalmente Ingrid Bergman no se asentara en Europa. Hay un momento concreto, hay que decir que el cine alemán, que bueno, los estudios UFA, sobre todo en el periodo mudo, según los años 20, llegó a ser el estudio más importante del mundo. Ahí estaban los mejores creativos. Con la llegada al poder del partido nazi, una vez más, muchos de esos creativos se van. Eso que pierde Alemania y eso que gana Hollywood, grandes creativos, técnicos, artísticos. Hay un momento en el que, yo no recuerdo porque es que me leí una pequeña biografía, pero hace un tiempo, no sé si era una tía o tía abuela, pero Ingrid Bergman tenía una tía o tía abuela que vivía en Alemania, que era un poco nazi además, y entonces, bueno, pues como que la llevaba a los estudios, y bueno, todo eso también le estimuló a dedicarse a la interpretación. Y hay un momento concreto en el que ella rueda alguna película allí y parece ser que se le ofrece la posibilidad de quedarse y un poco convertirse en el estandarte femenino del estudio, como lo había sido Marlene Dietrich, que se fue cuando llegaron los nazis al poder. Quisieron convertirla en la nueva Marlene Dietrich de Alemania. Evidentemente no son comparables, pero no es que, no por talento ni por físico, cada una tiene su particularidad, pero bueno, son totalmente distintas, ¿no? Marlene Dietrich sería, por decirlo así, resumiendo, la mujer fatal, y Ingrid Bergman la modosita, ¿no? aquello no cuajó, por lo que sea, y puede ser que el hecho de que se la llevara Oscernik, David Oscernik, a Estados Unidos y luego estallase la Segunda Guerra Mundial, provocó el que no se fuera a Europa, pero parece que tenía ganas, ¿no?, de iniciar esa carrera alemana. Y bueno, pues, en fin, uno de los mitos. Con ello estoy diciendo que Ingrid Bergman tuviera inclinaciones nazis. Hay que decir que era muy joven de aquella. Ella nace en 1915. Y todas estas cosas pasaban a mediados de los 30, con 20, 20 y pocos. Que también es otro aspecto también que tiene que ver con el tema de las edades, que quería comentar yo ahora, ¿no? De cómo los actores siempre se quitan años. Si, por ejemplo, el personaje de María, pues debe tener unos 18 o 19 años. Aquí, así queda reflejado en la novela y también en la película. Ingrid Bergman, pues, tenía unos 28. Y Gary Cooper ya estaba en los 40, 40 y tantos. Y supone que interpretaba un personaje a un joven de 27, 28, más o menos. No puedo precisar ahora. Pero, en fin. Básicamente, bueno, ha sido, concluimos aquí lo que será la última presentación y rematamos el díptico consagrado a Por quién doblan las campanas, y espero que de alguna manera suscite algún interés, tanto el programa genéricamente como este en concreto. Ernest Hemingway conservaba una espantosa cicatriz en su pierna derecha. La herida había sido provocada por la explosión de un mortero. Todo sucedió en Italia, en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, cuando un Hemingway, quizás aún demasiado bisoño, había acudido voluntario a una batalla demasiado lejana. Su ansia aventurera casi le cuesta la vida. Aquella trágica y aleccionadora experiencia caló hondo en el escritor. Despreciando las menciones honoríficas, plasmó su rencor hacia la conflagración en Adiós a las armas. A la postre, una de las obras más recordadas del autor, y que fue llevada a la pantalla grande en 1932... bajo la dirección de Frank Borsais, una rotunda obra maestra que nacía casi en los albores del sonoro, protagonizada por Gary Cooper y Helen Hayes. Sin embargo, Hemingway nunca sintió afecto por la producción cinematográfica. En 1957... volvió a rodarse otra versión de la obra literaria, esta vez bajo la dirección de Charles Vidor y protagonizada por el galán de los 50, Rock Hudson y Jennifer Jones, para mi gusto de inferior nivel artístico que su predecesora. Ernest Hemingway adolecía de soberbia, era incapaz de soportar la sombra de compañeros de profesión artística. Era imperativo, como todo genio, aquel que se sabe superior y como tal se comportaba con sus congéneres. Sin embargo, tal pulsión, a veces mutaba en extrañas y demoledoras muestras de solidaridad. La vida imita al arte, y este a Hemingway, que sabía con certeza que vivir es el presente, porque el pasado se ha desvanecido y el futuro no existe. Así que existir es el momento, ese que tocamos y sentimos en el instante. El antihéroe, aquel que lleva marcado a fuego el signo del fracaso. El inglés, que responde al nombre de Roberto Jordan, sabe con absoluta certeza que la ofensiva programada será un rotundo fracaso. Desde su posición de avanzadilla, inserto más allá de las líneas enemigas, observa e intuye la fatalidad que está a punto de llegar. La información resultante será enviada hacia las alturas del Estado Mayor. Sin embargo, la cerrazón, la burocracia del Estado Mayor, así como la desconfianza soviética, impedirán que ésta llegue a buen puerto y a su debido tiempo. El territorio español será baqueteado por las emergentes potencias europeas, usada como banco de pruebas. Es el gran ensayo general ante la que parece inminente, monumental guerra. La vida en el monte, al abrigo de la cueva, no será fácil. Los hombres y mujeres comparten penurias, pero también ilusiones. Aunque casi todas ellas han sido rotas por el transcurso de los acontecimientos. Robert Jordan sabe que deberá ganarse la confianza de los guerrilleros si quiere consumar la arriesgada misión encomendada. Acompañado de su fiel escudero Anselmo, veterano curtido ya en mil batallas, contactará con el grupo de Pablo, cuyos buenos tiempos quedaron muy atrás. Antaño Pablo era conocido y temido, de recio carácter y expeditivos métodos. Actuaba sin contemplación ni piedad con sus enemigos naturales. Ahora ahoga su propia frustración en un tazón rebosante de vino que exprime de un práctico pellejo. En realidad, Pablo sabe que ha perdido la confianza y respeto de los que siempre había considerado sus hombres. La que manda entre tanta testosterona es Pilar, la gitana de armas tomar, que guisa y pelea, que organiza y ordena. Hará buenas migas con Robert Jordan. Será la que consiga la necesaria colaboración del que fue grupo de Pablo. En tiempos pretéritos, Pilar admiraba el valor de Pablo. Ahora le repudia por su pestilente presencia, siempre sometido al rigor etílico. De carácter imprevisible, Pablo comenzará a representar más un problema que un simple estorbo. El amor no se busca, simplemente se encuentra. Desde el principio, él, Roberto, se dio cuenta de su embriagadora presencia. No era ni el vino, ni ese potente licor que guardaba la faltriquera para las ocasiones, el que provocó el encantamiento. No, fue un impulso, el flechazo silencioso que penetra con placentero dolor, aquel que sentimos con la extrañeza del que no esperaba semejante impacto. Ella es María, la rubita y preciosa chiquilla cuyo cabello de oro había sido rapado cuando el pueblo en el que su padre ejercía de alcalde fue asaltado por las hordas fascistas. A sus progenitores les dieron el paseo. María lo vio todo. Ella gritó: ¡Viva la República! Él gritó: ¡Viva la República! Ella: ¡Viva mi marido! Después llegó la mortal descarga. La aún inocente María, tras el habitual corte de pelo, fue violada por el grupo de asaltantes. Mientras era trasladada junto a otros paisanos, la banda de Pablo llegó a tiempo para liberarla. Desde entonces permanecía con ellos. Buscaron refugio en los montes y las cuevas de Sierra Nevada. Pilar adoptó a la chiquilla como si fuera su propia hija. Protegió con celo su intimidad. Una tarea sobre el papel harto difícil, en un entorno dominado por hombres hambrientos de pasión, tras meses de exilio forzoso, muy alejados de sus hogares. El amor que nació entre Robert Jordan y María será el más hermoso. Surgirá espontáneamente, sin coacción ni desesperación. Tampoco llegará forzado por los acontecimientos. De hecho, Robert Jordan siempre ha gustado de separar sentimiento de labor. Una mujer solo puede ser objeto de distracción. Sin embargo, la naturaleza seguirá su curso de manera inevitable. Se gustan y por lo tanto se buscan. Por las noches ella se acerca al saco de dormir donde pernocta él y de pronto desaparece la angustia. La guerra se queda lejos. Acaricia su suave piel, besa sus labios, funden sus ansias. ¿Será esto la tan buscada dicha? Recuerda, Robert Jordan, es el momento, ni antes ni después. Thank you. He traído la manta. Vamos a extenderla. ¿Ha sido idea tuya o de Pilar? Mía. Pero Pilar me dijo que viniera. Aunque no me lo hubiera dicho, habría venido. Habrá combate mañana. ¿Tienes miedo? Tengo tanto miedo por ti como poco por mí. Pilar me ha dicho que me vaya contigo después de volar el puente. Que me llevarás a la República. Tú y Pilar tendréis dos caballos. Estarás a salvo con ella. Quedarán tres caballos para los otros. Yo quiero ir contigo, no con Pilar. He venido andando con el viejo y volveré del mismo modo. No. No, Pilar dice que sin caballo es imposible salvarse. Si Andrés llega a ver al general, no tendrás que volar el puente, ¿verdad? ¿Verdad, Roberto? Debí advertir de este movimiento de tropa para afrontar el ataque. ¿Cuánto tiempo nos queda? Toda una vida, María. Quiero decir hasta el amanecer. 5, 6 horas. Pilar dice que el tiempo no es importante. Tal vez tenga razón. 3 días y 3 noches. Qué largos. Más largos que los meses en la cárcel. Más que los años que he vivido. Ella dijo algo más cuando dejé la cueva. Que tenemos que vivir toda nuestra vida en el tiempo que nos queda. Y que... Sí. Dijo que moriremos todos mañana. Tú lo sabes también, pero no le das importancia. Está loca, no es más que una superstición gitana. ¿Tú no lo crees? Claro que no. Tenía una razón para decírmelo. Me aconsejó que te contara lo que me pasó el día que mataron a mi padre y a mi madre. Ya me lo has dicho. No. Yo oculté la segunda parte de aquella terrible historia. Lo que pasó cuando me llevaron a la peluquería. No lo quiero oír. Luego dos hombres me miraron y uno dijo: esta es la hija del alcalde. Y el otro dijo: empieza por ella. Cortaron la cuerda y me llevaron a la peluquería. Y me ataron a la silla. Después me miré al espejo, pero lo único que veía era mi padre y mi madre en el momento del disparo. Y las palabras de mi madre resonaban como un grito, llorando, llorando. Sentí un dolor profundo. Cuando me tiraron del pelo y me lo cortaban con una cuchilla. Y luego me metieron las trenzas en la boca, como una mordaza para que no gritara. Entonces me afeitaron la cabeza. Y empecé a llorar. Hasta entonces no había podido hacerlo porque no sentía nada. Y vi a los hombres en el espejo riéndose. Y el reflejo del horror de mi cara con las trenzas en la boca. ¡Ay, Dios mío! Fue horrible. Cuando me sacaban, tropecé con el cuerpo del barbero muerto. Le habían matado por pertenecer al sindicato. Y vi a mi mejor amiga, Concepción Sánchez, arrastrada por otros dos hombres. Al verme empezó a chillar. Oí sus gritos mientras cruzaba la plaza a empujones. Pasé dentro del ayuntamiento y subí las escaleras hasta el despacho de mi padre. Me tumbaron en un sofá. María. Allí ocurrió lo peor. No te mortifiques. No pienses más en ello. Te lo iba a decir cuando íbamos a ver al sol. Pero me alegré de que no me dejaras. Me sentí tan feliz. Creí que no había ocurrido. No, no. Pilar dijo que esta noche tenía que contártelo todo. Ya no me querrás. Mañana me cruzarás las líneas. Y no te volveré a ver. Nunca. Te olvidarás de mí. No, Roberto, no podemos cambiar las cosas. Pero te juro que nunca me había besado un hombre. Cuando me hicieron aquello, luché hasta que no me ataron los brazos. No te ha tocado nadie, nadie. ¿Lo crees así? Lo sé. ¿Y puedes quererme? Te querré más, si cabe. Y si no se cumpliese el destino, quizás, cuando toda esta espantosa guerra termine, él podrá regresar a los Estados Unidos con ella, con María, unirse, comprometerse, la casa, los hijos. Él retomará sus clases de castellano. Serán felices. Porque ella es tan dulce, inocente y sincera. Solo de pensar en ella se estremece. Desde la negrura da miedo otear la luz. ¿Y si todo fuera un sueño que se desvanecerá con el inevitable amanecer? Roberto, recuerda, vive el momento. Tumbados sobre la hierba, alcanzarán el éxtasis. Para ella será mágico. El suelo tembló bajo su cuerpo. Fue la primera vez. No quiere que sea la última. Solo serán 3 días, con sus correspondientes noches. El tiempo es inapelable. El destino parece acechar sin descanso al atribulado Robert Jordan. La gitana Pilar cogió su mano una mueca de desaprobación. Lo decía todo. Aunque a decir verdad, Roberto nunca llegó a creer en semejantes supersticiones. Una noche, Pilar, manifiestamente alicaída, le confesó a María que todos morirían. El destino parecía estar escrito, encaminado a la fatalidad. El definitivo desenlace será la postre, la más bella y sincera declaración de amor, aquel que trasciende lo cotidiano para transformarse en lo sublime. Es de nuevo el momento, ni antes ni después. No puede existir la más mínima elucubración. El pasado ya se ha desvanecido, el futuro no existe. Un nudo en la garganta nos impide hablar. Las lágrimas se afanan por salir al exterior. La piel alcanza su máximo punto de sensibilidad. El cuerpo no puede impedir estremecerse. Es la definitiva despedida de Roberto Jordan y María. Será para siempre, aunque él sabe que donde ella irá, él también, porque ya son uno, dos individualidades fundidas. Es el amor en estado puro. No podrá ser íntimo, porque la necesidad aprieta, y aun así parecería como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos, él, Roberto, ella, María, amantes, para la eternidad. No, inglés. Vienes con nosotros. No discutas. No puedo montar ni sentarme en un caballo. Me desmayaría. Pablo sabe que tengo razón. Quiero hablar a solas con María. Cuando os diga que os la llevéis, lleváosla. Querrá quedarse, pero lleváosla. Date prisa, inglés. Los soldados vienen por el desfiladero. No digas nada. Esta vez no iremos juntos a América. Pero yo siempre iré donde tú vayas. ¿Entiendes? Ahora vete, María. No, me quedaré contigo, Roberto. No, María. Sí. Lo que voy a hacer, tengo que hacerlo solo. No. No tendría valor si tú estuvieras delante. No. Con que viva uno, viviría el otro. No, no. Me quedo contigo, Roberto. No. Los dos tenemos un cometido. Y lo haremos solos. Vamos, no. Solos. Si tú te vas, yo me voy contigo. Me voy también. Vete, María, por los dos. Porque nos queremos. Por nuestro amor. Es más fácil para mí quedarme. Ya sé que es más fácil. Pero yo soy tú. Y si te vas, yo me voy. Es el único modo que tengo de irme. Ahora tú eres yo y así lo sientes en tu alma. ¿Recuerdas la noche pasada? Nuestro tiempo es ahora. Y no acabará nunca. Tú eres yo, yo soy tú. Vete, María. Vete sonriente, deprisa y lejos. Ya iremos a América otra vez. Levántate, nos iremos los dos. Levanta, María. Recuérdame mucho. Eres todo lo que queda de mí. Levanta. No. Levanta. No nos decimos adiós. No nos separamos. Pilar. No te des la vuelta. Vamos. Tienes que ser fuerte. Cuida de nuestras vidas. Thank you. Ernest Hemingway hipócritamente despreciaba Hollywood, sin embargo aceptaba sin dudar los cheques que le reportaba la cesión de los derechos de adaptación de sus obras a la Meca del cine. El séptimo arte, desde sus albores, había sido despreciado por intelectuales y burgueses que lo consideraban una diversión popular. La pose a mantener era la de menospreciar la imagen en movimiento. El escritor, posicionándose muy por encima de un arte menor, aceptaba alquilar su talento por horas o ceder parte de este ya consumado a cambio de unos interesantes emolumentos, un extra. Aún así, no fueron pocos los escritores consagrados que se rindieron a Hollywood. Pronto se dieron cuenta de que la pantalla grande representaba no sólo una muy lucrativa manera de completar sus ingresos, sino también un importante lienzo en el que desplegar su propio talento, que en cualquier caso combinaba adecuadamente con su propia obra literaria. Esta se aprovechaba del poder de convocatoria del cine y este de flamantes argumentos que enriquecían su esencia. A Ernest Hemingway no le agradó la adaptación que realizó el gran Frank Borchage de su clásico Adiós a las armas. Corría el año 1932. La película, protagonizada por un aún bisoño Gary Cooper y Helen Hayes en los papeles principales, destilaba poesía. Su final es ya historia inmortal del séptimo arte. Tiempo después, la obra literaria fue llevada a la pantalla grande en los años 50, esta vez interpretada en sus papeles principales por el galán Rock Hudson y la temperamental Jennifer Jones. Una película auspiciada por el mítico productor David O. Selznick, de aquella pareja sentimental de la actriz y empeñado en construir atractivos proyectos a imagen y semejanza de su compañera. La novedad en este caso respecto a su antecesora fue la introducción de la fotografía en color. Un día en el que el realizador Howard Hawks y Hemingway disfrutaban de un agradable día de pesca, el primero le aseguró al segundo que sería capaz de hacer una buena película partiendo de la peor obra del escritor. Y dicho y hecho, así nació Tener y No Tener, una joya que protagonizaran en la pantalla grande Humphrey Bogart y una jovencísima Lauren Bacall. En el rodaje se enamoraron perdidamente. Así nació una relación que se extinguió cuando el actor fallecía en 1957. Desde hacía tiempo, el actor Gary Cooper y el escritor Ernest Hemingway cultivaban amistad y compartían afición por la caza. El actor, como ya habíamos mencionado, protagonizó la primera adaptación cinematográfica de una obra del autor. Era Adiós a las armas. Y era, también, una vez más, una creación que nacía al calor de la experiencia bélica vivida por Hemingway en el frente italiano, en el marco de la Primera Guerra Mundial. Quizás un par de años antes de comenzar el rodaje cinematográfico de Por quién doblan las campanas, Hemingway conocía a la actriz Ingrid Bergman. Era una cena, y tras una importante ingesta etílica, Hemingway, fascinado por la belleza angelical de la actriz sueca, le regaló a esta un ejemplar dedicado de su flamante creación literaria. Quizás inconscientemente, el escritor reconoció la mirada de María, la chiquilla de nobles sentimientos, en la intérprete Ingrid Bergman. Cuando la maquinaria hollywoodiense se puso en marcha para levantar el proyecto cinematográfico de Por quién doblan las campanas, Ingrid Bergman no era precisamente la primera opción para encarnarse en María. La actriz seleccionada había sido la alemana Vera Zorina. Finalmente, por insistencia de Gary Cooper y el propio Hemingway, fue impuesta en el rodaje Ingrid Bergman. De aquella estrella en ciernes, capricho personal del productor David Ozelnik, el artífice de la monumental Lo que el viento se llevó, el que trajo a Hollywood al mago del suspense, Alfred Hitchcock, y poco antes a la actriz sueca. $150,000 ofrecidos a Hemingway fueron suficiente acicate para la cesión de los derechos de su novela para su posterior adaptación. Los directivos de la Paramount, quizás demasiado conservadores, no permitieron una versión cinematográfica fiel al espíritu ideológico del original literario. Y aunque no se podía eludir el conflicto bélico civil entablado entre sustantivos de un mismo territorio y reconociendo que unos habían como poco violado una legalidad vigente, de alguna manera la misma que reinaba en los Estados Unidos, se decidió centrar la narración cinematográfica de Por quién doblan las campanas en los aspectos románticos, sobre todo la relación entablada entre Roberto Jordan y María, Gary Cooper e Ingrid Bergman, en fin, una pareja de cine. Quizás de esta manera la película traicionaba el espíritu de la novela. Esta última siempre toma partido por el bando de los luchadores por la libertad. El término fascista o antifascista se repite sin cesar en la letra impresa, sin embargo en el celuloide desaparece por completo, siendo el término república el que se repite con frecuencia, una forma de Estado que en esencia no confronta con la propia norteamericana, una nación cuya razón de existir fue precisamente el liberarse del yugo colonial de la corona británica. ¿Por quién doblan las campanas? Se presenta como una monumental creación cinematográfica que entronca con aquellas grandes producciones del clásico Hollywood, películas que enaltecen un arte y sobre todo una industria muy a su pesar predestinada a convertirse en la obra maestra del siglo XX. Pocas expresiones artísticas, por no decir ninguna, han alcanzado las cotas conquistadas por el séptimo arte en el mentado siglo XX, porque hubo un tiempo en el que el cine fue la puerta del infortunado hacia mundos que siempre se le había negado. Ingrid Bergman bordará su papel de la ultrajada María. Su insultante belleza física y moral traspasa la pantalla. En este caso, la fotografía policromada sublimará su presencia. Esa combinación de inocencia, dulzura y ternura conmueve y a la vez trastoca. Son tiempos de guerra, pero también de hazañas. La historia, siempre valorada por los próceres, olvida intencionadamente al indocumentado, ese que nunca quedará registrado en los anales, porque su proeza no será registrada ni publicitada. Pilar, Agustín, Anselmo, Rafael, Primitivo, el gitano, el sordo, incluso el traicionero Pablo, son los héroes de una tragedia. Nunca lo serán por voluntad propia, baqueteados por la vida, simplemente están, mientras el combate arrecia y amenaza constantemente su integridad. Más altas instancias. Los arquitectos de la contienda organizan y controlan la carnicería, y de pronto aparece Robert Jordan. Intereses contrapuestos chocan y extrañas vocaciones tratan de congeniar. Mientras unos tratan de huir de la conflagración, otros abrazan la lucha por voluntad propia. Y cuando parecía imponerse una cierta lógica, sucede el acto a reivindicar, aquel reconocido por descabellado. Es irracional porque confronta con la ansiada quietud. Jamás podremos entender la enorme complejidad que acompaña al ser humano, de lo peor a lo sublime. El sacrificio lo será en esencia, será la renuncia, no deseada, pero necesaria, y aunque todos saben que el esfuerzo será inútil, ya no se trata de esperanza, sino de dignidad. En medio del atronador silencio emerge el rugido del hombre que libre decide. Pasión de Cine está a punto de concluir su singladura. Hoy estrenamos Día y Hora, martes 12 de la noche. Y también consumamos el díptico, el que ya habíamos anunciado en la anterior Pasión de Cine, el consagrado en cuerpo y alma a Por quién doblan las campanas. Bueno, vamos a despedirnos, pero antes voy a recordar alguna cosilla. Bueno, en el tema concreto de la película, hubiera querido comentar alguna cosilla más al principio. El final, ese final que de alguna manera escenificábamos un poco entre nuestro propio texto y el audio, para mí sería uno de los finales de la historia del séptimo arte, el final de la película, que es el mismo final de la novela. De hecho, si hiciera una lista de mis 10 finales del séptimo arte, iría incluido este, junto con el de Duelo al Sol, precisamente el que comentaba antes de otra adaptación de Hemingway, que es el caso de Adiós a las Armas. Y bueno, en fin, tendría que pensar alguno más, pero casi todos ellos están relacionados curiosamente con el cine clásico, que tenía ese aliento también poético y romántico que se ha perdido en el cine a día de hoy, y esos finales que te dejaban, pues en fin, con el vello erizado, los pelos de punta y la lágrima a punto de estallar, por decirlo así, ¿no? Voy a anunciar argumentos que nutrirán Pasión de Cine en breve. Bueno, en breve, tan en breve como que la semana que viene, si no ocurre causa de fuerza mayor, vamos a tener un invitado. Era un programa que estaba presupuestado de hace tiempo, lo que pasa que no acabamos de cuadrar fechas, horarios y tal. Va a ser un programa, como siempre, una tertulia coral, distendida, tranquila. En un principio vendrá un invitado, un apasionado del séptimo arte. Intentaremos conseguir alguno más para ampliar la mesa de debate, por decirlo así, debate entre comillas. Vamos a consagrar un programa a Hitchcock. En fin, hablar de Hitchcock en un programa es imposible. De hecho, yo he consagrado más de uno a solo una de sus películas. Quiere decir que si quisiéramos hacer un programa para cada una de las 50 y tantas películas que dirigió Alfred Hitchcock, podríamos hacerlo. Y aún así es posible que nos sobrase material para consagrar 2 programas a cada película. No va a ser el tema, no va a ser ese, simplemente, bueno, el invitado en concreto que viene, pues es un apasionado del cine de Hitchcock, nos contará cosillas. Como siempre, este ni es un programa científico, ni buscamos cuadrar ni enseñar nada. Y simplemente, pues bueno, pues hablaremos de cosillas que nos pueda suscitar este personaje, de algunas películas, en fin. Repito, es más un homenaje al propio invitado que la idea de hacer un programa definitivo sobre el mago de suspense, que, como digo, que es posible que iremos pues poco a poco desgranando cosas. Es otro de los directores de mi vida, y he hablado muy poco de él, y hay mucho material, además, ha escrito mucho sobre él, y hay mucha información que se puede más o menos utilizar para ir realizando programas. De hecho, en esta misma emisora hay un compañero que hace un programa que lleva por título Mancine, por favor, que yo creo que se emite los domingos, pero ahí hay un poco itinerante, que es un programa que yo soy un fanático, un apasionado de este en concreto y de otros. Tampoco me gusta distinguir, hacer distinciones, pero en fin, simplemente este compañero ha dedicado varios programas a la relación profesional entre Bernard Herrmann y Hitchcock. Bernard Herrmann como músico y Hitchcock, es decir, él aprovecha un poco los dos asuntos, la música de las películas y luego comentar cosas muy interesantes sobre ellas. Entonces, digamos que el que quiera pues acceder a un programa más en profundidad, digamos, más informativo, más técnico, tiene Mancine, por favor. Yo aquí nunca voy a hacer eso porque no es mi vocación, lo cual no quiere decir que en un tiempo futuro pues a lo mejor haga una cosa parecida o cambie de modalidad. Casi todo girará casi siempre en torno al cine. Yo, una de las modalidades que me gustaría desarrollar para ir alternándola con esta, que sería un programa más bien improvisado, como estoy haciendo ahora, pero todo el metraje de la pasión, en este caso, hacerlo así, y no solamente hablar de cine solo o acompañado, sino, bueno, poder entroncarlo. La versión sería Pensar de Cine, que nos da lugar, pues así como que el enunciado nos da lugar a muchas cosas, ¿no? Se puede hablar de actualidad, se puede hablar de de pasado y presente, pasando por el tamiz del cine, pero también, en fin, sin necesidad tampoco de apoyarnos siempre en el séptimo arte, pero curiosamente siempre encontramos una película, como el cine es el mejor reflejo sociológico, es el arte popular por antonomasia, aquel que primero nos llega. A mí me ha estimulado tantas cosas el cine, el séptimo arte, me ha estimulado llegar a la cultura, que de alguna manera también le debo eso, pero no solamente es eso, sino es lo que convoca, sobre todo, ¿no? Lo que nos permite luego debatir y tratar. Entonces, bueno, la próxima semana, repito, si no ocurriese así un cataclismo o una causa de fuerza mayor, vendrá este compañero y, bueno, haremos algo. Yo no sé exactamente lo que vamos a hacer porque de alguna manera es cosa del compañero. Yo, pues, vendré aquí a acompañarlo, por decirlo así, ¿no? Y a meter cuchara si se da el caso. Y me gustaría también recordar la encuesta que tenemos convocada, el Hidráulis y Pasión de Cine. He hablado de ella un par de ocasiones. Una encuesta que, bueno, que invita a los radioyentes, en fin, miembros de la emisora, todo aquel que gire alrededor de la Radio Cucaracha, pues a que nos consigne, que nos mande las 10 canciones y 10 películas de su vida. Repito, no es necesario participar en los dos apartados. Si solo te apetece mandar 10 canciones o solo 10 películas, lo puedes hacer. En fin, 10 canciones, 10 películas de tu vida, ya sabéis. Todo esto, yo mismo podría hacer una lista de 10 hoy, mañana otra y así. Pero en fin, se trata simplemente de pasar un rato agradable leyéndolas. Luego haremos una serie de programas. En función del volumen de listas que tengamos, serán más o menos programas por separado, yo creo, separar música de películas. Y bueno, ya hemos tenido alguna que otra participación, no mucha, pero bueno, yo entiendo que la gente se suele animar poco para estas cosas, es normal, tampoco nos conoce mucha gente, entonces bueno, pues pero en fin, estáis invitados a participar en esta encuesta, y lo podéis hacer para los miembros de la emisora. Lo tiene muy fácil aquí. Tienen un sobre y las bases o el bando de participación está justo detrás. Pueden introducir papel y boli, ahí las listas. Y los que quieran hacerlo por el correo electrónico, ya sea porque les resulta más fácil, más rápido, más económico, qué sé yo el qué, o los que no forman parte, los que son radioyentes y quieran participar, que son bienvenidos, lo pueden hacer en las siguientes direcciones de correo electrónico: elhidraulis@gmail.com. Todo con minúscula, todo junto, el Hidráulis, la primera H-Y, para que se entienda, y la segunda, o sea, la primera, el Hidráulis va con H e Y, y la segunda, y latina, vmbakunin@gmail.com, tal cual como suena, vmbakunin@gmail.com. Y bueno, luego hay un blog que es http://elhidraulis.wordpress.com, que lleva el compañero del Hidráulis. Que no he dicho, pero los dos convocantes de esta encuesta son el Hidráulis, que es un programa de música que, aunque lleva una semana sin emitir, esperemos que vuelva, se emite los miércoles a las 10, y Pasión de Cine, el programa que estás sintonizando y escuchando en estos instantes. El que quiera utilizar, las personas ajenas a la emisora que quieran utilizar el correo ordinario, puede mandar una carta. Hay un buzón aquí fuera. Ahí el cartero consignará el sobre correspondiente, y puedes mandarlo desde tu lugar de origen al Club Cultural de Oviedo, especificar Club Cultural de Oviedo, calle Fernández de Oviedo, número 10, bajo 33012, Oviedo, Asturias. No creo que haga falta especificar barrio de Ciudad Naranco, porque ya queda especificado en el propio código postal. Y bueno, el que quiera aportar sus 10 canciones y 10 películas y una identificación personal, si eres de la emisora y quieres que se sepa quién eres y qué programa haces, con tu mote o con tu alias o tu nombre auténtico, lo puedes hacer. Y el que quiera participar también desde el exterior, hombre, si lo quiere hacer de forma anónima, pues bueno, como tampoco vamos a andar muy sobrados de listas, pues bienvenidas sean también, no vamos a ponerle complicaciones. Bueno, pues básicamente esa es la encuesta. Yo creo que puede ser interesante, porque luego yo algunas listas ya, bueno, ya las he ido leyendo, sobre todo las de música, pues las interpreto peor, eso será más bien el Hidráulis las que lo hará, y las de cine, pues bueno, me está sorprendiendo la variedad, y sobre todo que creo que siendo gente joven, creo, los que algunos de los que han mandado listas, me sorprende algunos títulos de estas películas que yo creo que ya pensaba que solo veíamos cuatro carcas, ¿no? Pero bueno, parece ser que todavía sigue gustando el cine clásico, y sobre todo el cine, aquel de Bardio, aquel de películas de guerra, del oeste, de esto, del otro, aquello, aquellas películas que yo no viví en su momento en las pantallas grandes, como es lógico, pero sí que veíamos siendo crío los sábados por la tarde, ¿no? Las buenas películas aquellas de en fin, no precisamente las de arte y ensayo, ¿no? Que bueno, que de vez en cuando, oye, ver alguna está bien, pero en fin. Que veo que hay una culturilla muy interesante alrededor del séptimo arte, muy divertida sobre todo, ¿no? Que es lo que a mí me gusta, que es el tipo de cine que a mí me gusta. A mí me gustan muchas cosas, ya lo he dicho muchas veces. Ahí no sé, no tengo ningún prejuicio, ni soy sectario, ni nada por el estilo, ¿no? Pero en fin, vamos a despedir Pasión de Cine, que repito, ahora se emite los martes a partir de las 12 de la noche. Bueno, seguimos en la madrugada, en esa magia de la madrugada, ¿no? Como aquella película de José Luis García, ¿no? Solos en la madrugada, ¿no? De aquel locutor de radio, que luego García también hizo mucha radio, por cierto, ¿no? Que tanta pasión transmitió también, y de alguna manera toda esta gente, ¿no? Que por cierto, no comenté nada, pero algún día le haré un homenaje, lo haré de hecho, no de palabra. Una época que cuando fallecía algún miembro destacado del estamento cinematográfico siempre le hacía algún programa homenaje. Me cansé un poco de eso, me parecía un poco ya repetitivo e incluso hasta ciertamente patético en algunos momentos, ¿no? Pero en fin, recientemente falleció Juan José Planch, el último del radioteatro. Planch era muchas cosas, que incluso hasta no soy precisamente el más acertado para comentarla. Era un escritor con muchos libros publicados, un intelectual, pero él desarrolló una faceta durante cerca de 10 años que fue revitalizar el radioteatro, del cual yo soy un apasionado, y yo era uno de los que estaba escuchando pues desde aquellos años 90 hasta el 2003, que fue cuando se finiquitó aquel programa. Empezó con Sobrenatural y luego continuó con Historias. Y bueno, falleció, nos dejó con apenas 70 años hace muy poco, unas pocas semanas, ¿no? Y en fin, aunque este tipo de cosas pues son totalmente anecdóticas a día de hoy en la radio, de alguna manera también, pues bueno, pues alguien podría decir, ¿por qué no hay cine clásico en televisión? ¿Por qué ya no está qué grande es el cine? ¿Por qué no hay ciclos de madrugada? ¿Por qué no hay radioteatro en Radio Nacional de España? Bueno, pues porque no hay público. Yo creo que es eso. O sea, ya se acabó. O sea, hay un momento en el que deciden finiquitar todas estas cosas porque simplemente no hay público. Es decir, no hay público suficiente o potencial para que esto llegue, o sea, para que suscitar el interés, si se puede decir así, porque bueno, una entidad como Radio Televisión Española no se debe mover, o no se debe movilizar por parámetros, por decirlo así, de tipo económico o comerciales, ¿no? Se supone. De hecho, a día de hoy, menos aún. Se financia con... Tiene una forma de financiarse muy distinta a lo que era hace unos años. Entonces, bueno, pues, hombre, de momento hay cosas que siguen ahí, como Radio Clásica, que me extraña que eso siga ahí funcionando en estos tiempos de... no particularmente de austeridad, sino de practicismo, por decirlo así, ¿no? Ahora somos muy prácticos, ¿no? Ahora nos deshacemos de todo lo que no es práctico, y sin darnos cuenta que estamos deshaciéndonos de lo que realmente merece la pena, ¿no? Pero en fin, Pasión de Cine se despide hasta el próximo martes, que repito, si todo sale correctamente, emitiremos ese programa con invitado dedicado a Alfred Hitchcock.